oyentes de Radio Choco Chamaca, tengan ustedes muy buenos días. Desde el Departamento de Producciones, nos placemos en presentar este bonito programa sabatino de tu amigo Gladys Wilber Bonestapi. Gracias a la gerencia de Radio Choco Chamaca, gracias a nuestro gran amigo Adelito Amaní. Bueno, estamos ya nuevamente en vuestros hogares, siempre con un cargamento de nuestras ricas canciones, con nuestros ricos huaynos de Perú profundo, por supuesto, y asimismo también con algunos comunicados, con algunos mensajes, comentarios de repente a todo Shalalipamushao. Arriba, checo una que moneta aquí ya canas las tamantas debe ser los últimos inventos de conjunto requiebros, claro, requiebros de canas, ajá. Como brillan tus ojos al verme cantar, nespaarik moneta que nos saco. ¿Cuál cantar hoy? No, tú no cantes ni arroz con leche, nespaas igual que en casa camuchan otro. Arechaguna, chegana, peque, nuestros abrazos y agradecimientos al ingeniero Rodrigo Salas Colque, que tal, Inge, Ayancha, buen maipiñ papá, bueno, jatuna peque para la señora Gladiluz, ajá, presidente de Peina, payocuñita, napayamuzunque, fuerza, coraje, nímenes, vale, ya, rique ingeniero, sumajalate chagamps, y manasá, siempre hay que tener paciencia en estas situaciones, paciencia, paciencia, hay que señor de la paciencia, hay que ser señor de la paciencia, maigen santo, un camón, señor de la paciencia, pero la yahora chacuna, para nos pacha, canch, manas, y mis campos, chacuna, el ingeniero Rodrigo Salas, atuncarina, personaquipa, chaymanta ver calienta, arin, huayachanches, manu,